Sigo malgastando todos los días. Se va perdiendo mi energía. Sigo pensando solo en ella. Sigo buscando la luz de su estrella. A un millón de años luz. Sé que debo cambiar mi actitud. Direction unclear. Please repeat request. Direction unclear. Please repeat request. Direction unclear. Please repeat request. Direction unclear.